Tenemos aquí un invitado de lujo para nuestra sección de libros también y viene justamente a presentar su nuevo libro, el señor Alfredo Zayat, así que le agradecemos mucho que se haya hecho unos minutos antes de la presentación que se va a dar en el Teatro El Círculo, ahí La Prida 1223, a las 19 horas, para charlar con nosotros aquí un rato. Hoy se presenta Economía Contramano de Alfredo Zayat, periodista de Página 12, docente de la UBA, hombre de radio, bebedor de cerveza artesanal, hincha de Racing, lamentablemente. Hincha de Racing. ¿Cómo lamentablemente? Bueno, empezamos mal. Bueno, ¿qué pasa? Pero acá te aparte que Rosario Newell's, ¿qué estamos hablando? Nah, yo soy hincha de River. Yo soy hincha de River. Gente, pero que un traidor. Bueno, traidora al barrio. Sí, bueno. yo vengo de Pergamino, en realidad, entonces. Sí. Aparte de nosotros de Racing, bueno, qué sé yo, con Rosario, la otra academia. Claro. Sí. Con Rosario Central, por Rosario favor, Central. Porque esa cosa de que claro. Sea Rosario solo a mí me no pone mal. No te gusta, porque eso de Newell's. dentro de un montón de problemas que tenemos con Buenos Aires, ese es uno, loco. Es Rosario Central, no es Rosario. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bien, bien, bien. Bárbaro, comenzando bárbaro. La semana, decíamos antes en reunión de producción, es una semana, da la sensación de que en estos 15 días arranca el año como con todo, ¿no? Arranca todo, pero pasó de todo, pero los este últimos año, 30 claro, días. Pero da la sensación de que este año arrancó antes, ¿no? En cuanto a la información cruda, contundente. Sí, hubo muchos acontecimientos, acontecimientos muy importantes, qué sé yo, a nivel regional como a nivel del país. Y entonces la intensidad que se vivieron los últimos 30, 45 días, y la verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Creo que los escuché a ustedes cuando arrancaron esta temporada de Cheque en Blanco, que hacían un poco el raconto de lo que había pasado en el verano, y decían, claro... Se ha pasado muchas cosas, ¿no? Sí, a nivel internacional, si querés, bueno, pero la muerte de Chávez. Uh-huh. Después tenés un papa argentino. Sí. No es poca cosa. Ahora tuvimos las inundaciones hace 10 días, un poquito más de 10 días. Las elecciones en Venezuela, los proyectos ahora de reforma judicial. Digamos, muy, muy movido, muy movido, qué sé yo. A mí me encanta, ¿eh? Yo le digo, a veces se genera como una suerte de angustia o tensión o sobre, bueno, ¿qué es lo tantas cosas? Bueno, qué sé yo, en todo caso, para mí habla de la vitalidad de la sociedad, la vitalidad de este momento político, económico, social que se vive en Argentina, que se vive en la región. Me parece que hay que disfrutarlo dentro de lo que son las tensiones, disfrutarlo dentro de lo que es la participación de cada uno en los temas, en los debates. Uh-huh. Digamos, no hay que pensar que si está todo tranquilito, si nadie habla, nadie se pelea, bueno, así se está mejor. Al revés, en realidad cuando se ocultan los problemas, cuando no hay debates, cuando no hay tensión, cuando no se politiza cada uno de los temas, no se problematiza, en realidad es porque se está defendiendo el mantenimiento de un status quo, el mantenimiento de privilegios, de intereses de minorías. Alfredo, te metes en la Facultad de Ciencias Económicas, encontrás el periodismo más adelante, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años desde tu salida de la facultad y tu ingreso al universo del periodismo? El periodismo entró en 1987 con Página 12, digamos, de lleno. Y la verdad que como que me encontró y lo encontré al periodismo. Yo antes estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, estaba con una beca de investigación para estudiantes, con el proyecto que era de integración Argentina-Brasil, previo al Mercosur. Estamos hablando en 1985, cuando empecé esa beca de investigación. Y mi sendero iba a ser de investigador, ¿eh? Porque después concursé y gané la beca para graduados cuando me recibí, pero yo ya estaba en Página 12, tuve que elegir cuál de las dos carreras seguir, si la del periodismo, digamos profesión, mejor dicho, la del periodismo o la de investigador, y bueno, y elegí la del periodismo. A veces, viste, cuando uno toma una decisión, tampoco estaba muy claro por qué una u otra, porque la verdad que me encantaba. Y me encantaba el proyecto de investigación que iba a hacer. En ese momento, 1989, era los procesos de privatizaciones de las telecomunicaciones en el mundo, con el caso emblemático de Gran Bretaña. Todavía acá no estaba la privatización de Entel, digo, y ese era el laburo que vos ibas a hacer. Iba a ser como graduado, claro. como beca de investigación. Sí. Bueno, obviamente que no lo hice porque me dediqué al periodismo. Pero estaba bien encarado el tema. Claro, no, por eso, no, el tema está aprobado. Acá en esta mesa te lo aprobamos, sí. Alfredo. Sí, no, está aprobado el tema. Pero la verdad que es porque los que estaban en la facultad dicen, bueno, sí, tenés la beca, pero es dedicación exclusiva. Claro. Entonces es como que le dije, bueno, está bien. La verdad, no me gustaba hacer algo trucho, diciendo, bueno, está bien, y no firmo, porque vos podías hacer, podías seguir en el diario sin firmar. Tampoco había tanta firma en ese momento, tan generalizada la firma. Si bien Página 12 fue uno de los diarios que impuso el tema de la firma, tampoco en el 89 era que todo se firmaba. Pensé que lo más honesto era ese, bueno, me juego por el periodismo. Y me juego con el periodismo difícil, porque tampoco era que se pagaba muy bien. Y si le sumás que la actual inestabilidad económica junto con la hiperinflación, bueno, era una jugada un poquito arriesgada. Pero lo que pasa es que yo digo que cuando te pica el bicho del periodismo, cuando te encarás la profesión con pasión, y es difícil abandonarla. Es difícil decir, bueno, dejo el periodismo y me meto como bicho de laboratorio de una biblioteca o eso. La verdad que porque me apasionó y mucho. Y también te agarró en un año donde se estaba armando ahí un equipo de trabajo muy interesante y se estaba armando un proyecto, claro. Digo, ¿no? En Página 12. Claro, obvio, ¿no? Obvio. Digo, debe estar bueno mirar al costado y ver que están pasando tantas cosas en el mismo lugar en el que está, del que está siendo parte. Con la mirada de un joven que idolatraba a muchos de los que trabajaban ahí, y del fabuloso proyecto que se estaba construyendo. Es cierto, tenía en cuenta que yo entré como un pichi. Claro, pero la redacción era tentadora. Claro, calculé yo, había cuatro categorías de redactor, A, B, C, mejor dicho tres, A, B y C, y crearon una cuarta, D, para mí, y para otro compañero. O sea que... Claro. Che, lo de la salita D, vayan sí, a cubrirme. Claro, claro. Bueno, te cuento... Bueno, sí, ¿cómo entré? No, sí, directo a economía. No. Primero, digamos, yo empecé trabajando 2 meses con Horacio Verbisky. De junio, tuve junio, julio, mediados de agosto. Hasta que la redacción dice, bueno, ¿quiénes son estos pibes que las notas que manda Horacio? Porque era para la sección de profesionales de Página. Página tenía, cada día tenía una sección de profesionales. ¿Vieron que la de hoy sale psicología los jueves? Uh-huh. Bueno, era una de esas páginas. Había una página de arquitectura, una página de ciencia y técnica y una cuarta que no me acuerdo. Pero, por ejemplo, la que se mantuvo fue psicología. Y nosotros enviábamos notas hacia el diario. Hasta que el jefe decía, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué tengo que publicar esta nota? Bueno, que vengan a la redacción. Y bueno, a partir de agosto, mediados de agosto, empecé a estar en esa sección, que la verdad no era como que no me sentía muy interesante, ni no me parecía muy interesante, ni mucho me gustaba. Pero bueno, era parte del derecho de piso, hasta que en noviembre de ese año le propongo al director, digo, mirá, estoy casi por recibirme de economista, ¿por qué no me pasás a la sección de economía? Y viste estas cosas que a veces uno tiene, y dice, bueno, está bien. Y ahí empecé a estar en la sección de economía en noviembre del 87. Si hay algo que marca a tu escritura es que acercaste la economía a un idioma un poco más universal, no sé cómo llamarle, que es pero un embole. Más amigable. Pensé que ibas a decir en un momento lo que te dice, acercaste la economía, que es un embole. Es verdad. No, pero tiene digamos, razón. Pero tiene razón. Después tiene razón que piensa que hacen que sea un embole. Como también esta cosa medio elitista que si querés, el suplemento economía en los diarios estaba reservado a los que saben. Mirá, digamos, y siendo estudiante de periodismo uno de mis grandes desafíos cuando encaro los temas, porque bueno, uno tiene el sesgo para hacer cuestiones más técnicas. Me acuerdo que una de las primeras notas que escribí la sección de economía, empezaba a escribir, qué sé yo, era sobre el tema financiero, política monetaria. Entonces digo, bueno, la política keynesiana, todo eso, bueno, obviamente que me lo corrigieron, pero esa es la el desvío que es, tiene el periodista que empieza a escribir en los vicios. Los vicios. Y había algo había algo que, y que me sigue molestando, y por eso es ese esfuerzo que hago precisamente para que sea de alcance masivo el debate económico. Es, viste que dice, bueno, cuando llegaba a la página de economía las pasaba. Claro. Y yo decía, pero no hay que pasarlas, porque vos si las pasás, digamos, con razón, porque decís no se entiende, pero lo que hay que hacer es que no las pasen. ¿Pero por qué? Porque hay algo que con los años uno lo va madurando, y con los años que uno va padeciendo y conociendo las crisis económicas en Argentina, es que cuando la mayoría, o sea la sociedad, pasa las páginas de economía, es muchísimo más vulnerable a ser engañada. Entonces, el desafío es que todos participemos del debate económico, porque si participás del debate económico, evitás que te engañen y que aparezcan estos falsos profetas que todos los días circulan por los medios diciéndote que tienen la verdad revelada, que tienen la receta para salir de la crisis, y que da la casualidad que siempre son los mismos y que en última instancia son los que grandes culpables del atraso en Argentina, ideológicamente, lo que estoy diciendo a nivel económico. Entonces, mi objetivo es que todos puedan acercarse a la economía. Que esas páginas no vuelvan los huevos del verdulero de la vuelta de tu casa. Sí. Que antes sean leídas. Claro. Que antes sean leídas y analizadas. Estamos charlando con Alfredo Zayat, periodista de Página 12, docente de la UBA. Hoy va a estar dando el puntapié inicial de un ciclo de charlas sobre economía política. Es el primer encuentro en el Teatro del Círculo, así que lo podés ir a ver y escuchar a las 19 horas. Te queríamos hacer muchas preguntas que tienen que ver también como jóvenes que estamos iniciándonos en este universo del periodismo, sobre la profesión en sí también, ¿no? Porque hablábamos de un medio en gestación cuando arrancaste, ¿no? Un medio que vino a romper con los cánones del tratamiento de la noticia en su momento, y también nosotros muchas veces discutimos entre nosotros acerca de si realmente el periodismo informa realmente o no termina siendo totalmente contaminado por el medio desde el que se informa. Me gustaría tu lectura al respecto. En ese aspecto, digamos, de contenido, no es que ha cambiado mucho, siempre estuvo contaminado. Lo que sucede es que ahora, digamos, hay varias y diferentes plataformas de transmisión de la información. Antes por ahí tenías algo muchísimo más acotado, tenías el diario, la radio y el noticiero. Y algún programa periodístico en la televisión abierta. No estaba el cable, no tenías internet. No estaba todo el Twitter, Facebook y digamos todo eso. Había un la hora del noticiero, era. Mi abuelo tenía la hora del noticiero, sí, y era eso, ir ahí. Y tampoco la expansión de la cantidad de FMs y de radios y de la forma de transmisión de la información. O sea que, visto desde ese lado, en realidad hoy tenés más facilidad de acceso a diversidad de opiniones y, en todo caso, de poder informarte, lo que no implica que no haya igual unos grupos hegemónicos en la transmisión de la información, por poder económico, condiciones materiales muchísimo más potentes que el resto de los medios. Y la verdad que yo veo un proceso en los medios muy atractivo. Y desafiante, y de cambios, que la verdad que no puedo saber el futuro. No, lo digo siempre con el tema de economía. Pero sos economista. Por eso. Lo digo siempre con el tema. Sí, siempre digo con el tema de la economía, pero también lo digo con el tema de los medios. La verdad es que han aparecido un montón de jóvenes en el medio que a mí me parece fabuloso, que lo revitaliza. Que algunos son mejores, algunos son peores, bueno, pero es parte de lo que es la realidad, y que están pidiendo pista, y a mí me parece bárbaro. ¿Y crees en el periodismo militante, por ejemplo? No. Yo creo que eso fue una una definición desafortunada y para mí desubicada, que no tiene nada que ver, que fue el titular del Telam, me parece, que en su momento, ex titular de Telam, que lo dijo. García. Claro, sí. Y a mí me parece que desvía la atención de lo que es el debate de las ideas que se dan hoy en Argentina, el tema del periodismo militante, no militante. Digamos, siempre el periodismo, primero, a ver, una definición. El periodismo no es independiente, el periodismo no es objetivo, uh-huh. Es subjetivo, es ideológico, es político. Lo importante es que se respete lo que es la esencia del periodismo. La investigación, datos rigurosos, transmitir bien la información. Y después, cada uno de esos emisores tiene una cosmovisión del mundo, tiene una ideología, tiene su subjetividad y lo transmite. Parece que es eso. Entonces, hay, si querés, para ponerlo de una forma bien ejemplo, periodista de derecha, periodista de izquierda, periodista de centro, y serán buenos o malos de acuerdo a cómo ejercen su labor. No es que, el periodista oficialista es el militante y el periodista opositor no es militante. No, en todo caso será consecuente y algunos más, otros menos, honesto con uh-huh. sus propias convicciones. Claro. Y eso es lo fundamental para mí en el ejercicio del periodismo. Vamos a caer en un caso un tanto reciente, un pibe, La Nata, este por chico. Ejemplo. Este chico, La Nata. No, anoche comenzó y reciente escuchaba decir algunas cosas que tenían que ver con la ideología, con la investigación, con la rigurosidad informativa, ese tipo de cosas, y anoche creo que logró lo que se propuso, que son esos 20 y pico de puntos de rating, y hablábamos nosotros al comienzo del programa de lo que es la espectacularización de una noticia, ¿no? El encare. Quisiera que nos des tu visión acerca de lo que es ese programa puntualmente y si cambió o no cambió La Nata con el paso de los años, ya que lo conociste hace... No, no lo conocí. Digamos, personalmente no lo conocí. ¿No lo conociste? Y yo te conté, era claro. redactor de... Claro. Claro, claro, sí, sí. No. Te decían que el gordo decía, anda, mandalo el D. No, digamos, te voy a decir algo que por ahí ahora dicho puede parecer... Los que me conocen saben que siempre lo dije. La verdad, nunca me gustó ese tipo de periodismo a mí. Ni tampoco durante la década del 90, cuando... Los que ahora no lo quieren, en ese momento lo querían. Y los que antes no lo querían, ahora lo quieren. Sí. Bueno, ese tipo de periodismo a mí no me gusta. Pero lo haga La Nata, lo haga Chiche Helbrun o lo haga Mauro Viale, digamos, o cualquier otro así de los conocidos. Bueno, a mí no me gusta. Pero bueno, a otros muchos les puede gustar. Y bueno, y es legítimo que les guste, qué sé yo, no sé, digamos. A mí no me aporta nada. A mí, personalmente, ojo, puede hacer muchos oyentes que sí les puede aportar, y bueno, es bárbaro. Y bueno, y a muchos televidentes también les debe aportar, y bueno, qué sé yo. En todo caso, se darán cuenta si les sirve o no les sirve, si les permite analizar mejor o no lo que pasa en el país y sobre la calidad de la información. Punto uno, a mí no me gusta. Segundo, bueno, ¿cambió o no cambió? Y yo pienso que no, siempre fue lo mismo lo que hizo La Nata. Y le fue bien, le fue muy bien televisivamente. En algunos otros proyectos no, pero bueno. Y sobre todo, pienso en esto que preguntaba Fede, y también digo la pata judicial. Digo, yo también pienso, bueno, en realidad no me importa si le va muy bien o más o menos bien a La Nata. Me importa saber si eso que se mostró en un programa tiene una derivación judicial y algo... Es política, la derivación es política. Judicial no es, ¿eh? Porque pasó en la década del 90 lo mismo. ¿Cuál fue la derivación judicial de todas las denuncias que hubo? La verdad, muy poca. Entonces lo que tiene es... Y por eso esto es importante. Volvé a la definición que Andrés decía. El periodismo es político. Político, ideológico, convicciones, de intereses. Algunos santos, otros no santos. Pero es así. Bueno, entonces esto es político. Legítimo, te vuelvo a decir. La cuestión que hay que saberlo. Digamos, yo soy consciente de eso. Y es político. Y eso, después la derivación judicial. Ya se sabe que las cámaras ocultas a nivel de prueba en la justicia tiene cero importancia. Cero importancia. Lo único importante de la justicia es cuando después el imputado, el testigo o a quien llamen se siente y habla. Y lo que habla es después lo que va al expediente, no lo que aparece. Entonces, esto es como antes, pero señor, usted lo dijo y a partir de ahí puede empezar a decir cualquier cosa. Fue editado, no tan así, no, que te lo explico, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, y pasó lo mismo en la década del 90. Fíjate, de todas las denuncias, digamos, ¿qué derivación judicial tuvo? Y si la, cuando la tuvo, ¿cuál fue la resolución final? Y muy poca. ¿Es fácil hoy blanquear dinero en la Argentina tan con la UIF funcionando, no sé, digamos, de la resolución? Para blanquear dinero en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todo el mundo. Todo el mundo. El tema del blanqueo de dinero no es una particularidad de la Argentina. Justo este sábado saqué una nota del Panorama Económico en Página 12, es Offshore Leaks. Es una investigación de más de 80 periodistas de más de 40 y pico medios a niveles mundiales que recibieron un cúmulo de información fabulosa sobre los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes y de otro paraíso fiscal, y que solamente en ese tipo de en esas plazas financieras offshore había 20.000 billones, billones de dólares, y que son fruto de corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, porque hay un elemento también siempre que me parece importante enfatizar, lo que es la corrupción de los sectores gubernamentales. Pero pará, también el grueso de la corrupción a nivel mundial, y obviamente también en Argentina, es del sector privado. A las 19 horas va a estar presentando Economía a Contramano. ¿Es tu tercer libro, Alfredo? Sí, Economistas o Astrólogos es el primero, en 2004-2005, después Historia Económica Argentina del Siglo XX, junto con Mario Rapaport, a partir de una secuencia de fascículos que terminó siendo un libro en el 2007-2008, y ahora Economía a Contramano. ¿Te valés de tus escritos en Página, sí, para el libro, o es material de producción exclusiva? Ahí. Sí, me sirvió como eje. Por eso cuando me pregunta cuánto tiempo te llevó el libro, y bueno, desde el primer día que me senté a escribir, un año, pero que es una acumulación de información y de maduración informativa y de pensamiento de por lo menos 10 años. ¿Por qué Contramano? Porque es a contramano del pensamiento económico convencional, el que domina el discurso económico, el que se instala como mitos económicos en el sentido común. Bueno, voy a contramano de todo eso, lo debato, digamos, y por eso me parece interesante, porque ha sido y aún sigue tan abrumador el poder de la ortodoxia, yo, para hacerlo más sencillo, el neoliberalismo en los análisis económicos, que planteo decir, bueno, abramos el debate. Yo te digo, lo mío no es verdad revelada, yo solamente digo, bueno, debatamos. Y para debatirlo, decir, bueno, te estoy diciendo lo que vos pensás a partir de lo que tanto te han dicho durante tantos años, bueno, no coincido. Y no coincido, bueno, fíjate, por lo menos tenés otra mirada. Invitás ahí, como el salmón, a ir contra la corriente. Poquito, ¿no? Poquito, es su esfuerzo, ¿viste? Que sí, sí. Es esfuerzo hasta que llega el salmón para desovar, ¿no? Bueno, y vas a abrir esta serie de charlas que, bueno, se van a desarrollar durante 4 sábados en, sí, el Sindicato de Prensa, en Rosario, allí en el Centro de Formación Profesional Pichincha, Santiago 146 bis. Va a estar, después vamos a ponerlo en el blog, en la página y demás. Va a arrancar, bueno, con vos hoy a la tarde, pero el 20, este fin de semana, este sábado, con Diego Rubinsal, Historia Económica Argentina, de Roca a Cristina Kirchner. Y después vamos a contar los demás las demás charlas que vienen. Así que buenísimo. ¿Nos querés? Está como uno de los libros más vendidos, estuve viendo. En el verano. Sí. Por ahí sigue, en algunos lados sigue. Increíble. Viste cómo es la economía en verano, ¿no? Viste cómo es la economía en verano. Pero hay como una cosa de moda. No de moda, pero digamos. Hubo varios libros también. Sí, pero bueno, pero yo no estuve con ninguna. con ninguna actriz, no tuve ninguna difusión mediática, espectacular. Es muy raro. No tuve ninguna cuestión así de promoción extra, contenido del libro. No que... se te vio con ninguna modelo, en serio, nosotros nos preguntábamos, agarrábamos la pronto y decíamos, loco, qué raro que Zayat metió. Esto, digamos, lo digo, digamos, con mucha satisfacción. Sí. No, con mucha satisfacción, qué sé yo. La verdad que a mí fue una de las fabulosas sorpresas que me ha dado esta profesión, ¿no? Porque cuando me lancé a escribir el libro, bueno, uno no sabe qué es lo que va a pasar, y cuando lo lancé tampoco la editorial pensaba, wow, viste, iba a ser uno de los libros. Y la verdad que tuvo una recepción bárbara con una difusión acotada. Esto es lo que, un poquito, eso es lo que quería decir un poquito en broma, pero que habla, en última instancia, esto es lo que me parece lo más relevante, habla de que hay una necesidad de participar en el debate político económico en Argentina muy, muy grande, y de empezar a escuchar otras voces. Alfredo Zayat, a él estábamos escuchando. Ustedes pueden seguir haciéndole preguntas o escuchando sus conceptos en el Círculo, ni más ni menos. Ahí va a estar presentando Economía Contramano, en un lugar donde tenés mucho público también, además de por el diario, por la radio. Se escucha Cheque en Blanco. Hay hinchas, hay fanas de Cheque en Blanco. Cheque en Blanco no tiene mujeres, por alguna razón. Tuvo, las sigo desde la Rock and Pop. Y ahora estamos en Borderix. ¿Qué le querés pedir? ¿Laburo? No seas de esa densa, loco, que le deja tomate. Nunca, en Rock and Pop tampoco teníamos. Ahora estamos en Borderix desde el año pasado. Y este es el segundo año que estamos en la radio, bárbaro. Es un proyecto fabuloso, estoy re contento. Del cambio y del proyecto donde participo. Y no se dio, se fueron las mujeres. Se aburren. Reunión de producción, recién tuvimos, ¿viste? Vino la productora y dijo, que me secaron el bocho. Pegó como tres gritos nuestra productora y dijo, son insoportables. Y ese tipo de cosas, dijo, tremendo. Alfredo, gracias por pasar. Gracias a ustedes, la verdad me sentí re cómodo y bueno, fuerza. Muchas gracias, y gracias Alicia, que me está apurando, porque te tendríamos 2 horas acá sentados. ¿Sabes todas las cosas que nos faltan para charlar? 6:15. No le preguntamos de dólares. Y bueno, pero ya va a volver. Hoy a la noche, vení hoy a la noche, claro. Y vamos a hablar. A los que le quedaron preguntas se van al Círculo. Pasó Alfredo Zayat, un gusto. Nos tenés que recomendar un libro, se va, decinos la lectura. Viste que, ¿qué leíste este verano? Es el libro y te vas, pero era parte de la invitación. Lo último que hayas leído o el libro que quieras recomendar, además de Economía Contramano, que es el libro. El nombre ahí se me va. Larsson, el de. El sueco. El sueco. El hombre que amaba a las mujeres. Sí, el primer tomo. Y la verdad que me. Algunas cosas es tipo novelita, pero lo que pasa es que como es periodista económico, ahí te agarró. Tenía algunas cositas y te digo que me sirvió. Ya me sirvió con algunas ideas.